Villa Yardino, aprovechamos la posibilidad que hemos tenido varios medios de encontrarnos con el intendente, que seguramente tenemos muchas preguntas, ¿no?, que tienen que ver con la temporada, con el servicio de agua, y bueno, seguramente vamos a tener la información de una manera más precisa directamente con Omar Ferreira. Buenos días, ¿cómo le va? Hola, bueno, muy buenos días, Jorge, Alejandro, Pablito, Dani, Luisito, bueno, un gusto tenerlo aquí. Bueno, estamos a disposición de las dudas que tengan ustedes para aclararlas y, bueno, ponerlo en situación. Omar, indudablemente el tema del agua pasa a ser un eje central por estos días, fuera del marco de la pandemia y demás, bueno, que también perjudica de alguna manera. Mucha preocupación de los intendentes que han firmado una nota, de hecho, con la comunidad regional. Sí, realmente la preocupación, nosotros lo veíamos muy lejos del tema del agua, más allá que hay municipios que ya hace semanas que están con este grave problema que no tienen suministro. Nosotros, ¿por qué lo veíamos lejos? Porque, bueno, gracias a Dios teníamos suministro. Acá lo que yo les quiero dar la tranquilidad a usted y a toda la audiencia y a los vecinos de Yardino, que acá el sistema está funcionando 100/100. Acá no hay un problema, digamos, de municipal que de funcionamiento. No tenemos agua en las napas. Hoy me decía un vecino, ¿cómo el municipio no puede perder? Le digo, pero vos me estás tomando el pelo. Acá el estudio se hace, tenemos agua. Acá no hace el intendente el estudio, lo hace un geólogo. 108 metros estamos haciendo la perforación. No hay agua y el consumo es altísimo, altísimo. Para que tome dimensión, el tanque Santa Cecilia por día se consume 1.400.000 litros de agua. Entonces, hoy día nos vemos con el sistema resentido, que es la parte céntrica, una parte del balcón y una parte de la granja. Que estamos esperando que, por favor, que nos dé tregua el tiempo. Nosotros lo que no necesitamos que llueva para que el agua baje a la napa, en parte sí, ¿no? Lo que necesitamos es que nos dé un respiro, que los tanques recuperen. Hoy entran 3, 4 millones de litros de agua, se van, pero no se puede recuperar, no hay forma, y se nos quemaron dos bombas porque no tenemos agua para chupar. No hay agua en las cataciones. Omar, ¿cuánto puede llegar a subsanar esto las próximas tormentas que vengan? Uno está al aguardo de lluvias, pero de fondo y teniendo en cuenta la temporada y lo que resta de la temporada, digamos, la mayor parte, ¿esto puede ser una constante? ¿Podemos llegar a tener problemas de agua? Y no solo hablo de Yardino, sino de la región, ¿no? Nosotros, el tema de nuestra localidad, vamos a hablar puntualmente. Sabemos muy bien que yo hablo con los intendentes de todo el corredor de Punilla y tras la sierra, Sierra Chica, están todos con problemas de agua. No hay agua en ningún lugar. Hablamos el día martes, tuvimos una reunión en la ciudad de Córdoba, en Ambiente, lo que es la Sierra Chica, hace más de un mes que están sin agua, no tienen agua. Hablamos con los colegas también, lamentablemente hay localidades, no importa numerales, que están trayendo agua de Córdoba ya hace un largo tiempo. Nosotros acá lo que podemos decir, nosotros necesitamos recaudar el tanque, que volver los niveles de tanque para poder sostenerlo. Nosotros, la inversión municipal se hizo en tiempo y forma, no tenemos problemas, digamos, de lo que se hizo durante el año. Está todo, como lo dije recién, funcionando, se hicieron todos los pozos pertinentes. Lo que tenemos, el problema es que no tenemos agua en las napas, y eso no tenemos forma de erradicarlo, ¿no? Ferreira, ¿cómo impacta esto en el turismo? Sabemos que está la prohibición, ¿no?, del llenado de pileta, bueno, pero de algún modo, ¿cómo ustedes ven, cómo, digamos, sufre, ¿no es cierto?, el servicio turístico en esta temporada, sobre todo en esta última semana? Nosotros aquí estamos con una totalidad de más de un 90% de ocupación. Nosotros lo que le decimos a los cabañeros que en los lugares, porque vuelvo a repetir, hay dos, tres lugares nada más que está faltando suministro, no en toda la localidad. Estamos prohibiendo agua con los bomberos y con empleados municipales, que tenemos un tanque cisterna, prohibiendo lo que sean cisternas o que sean tanques. Acá la municipalidad les va a dar la solución puntualmente a los cabañeros, a los hoteles y a lugares, al domicilio particular. Acá no es que no tienen agua, no tienen agua. Nosotros estamos tratando de solucionar lo básico, que, bueno, estamos poniendo todo lo mejor. Hoy tuvimos un percance, se cayó un bombero y se ha quebrado. Entonces, nosotros le pedimos a los vecinos también, sabemos la necesidad, la preocupación, pero hay cosas que excede a las ganas que pueda tener uno como intendente y el municipio como servicio. Hoy nos podemos decir, no tenemos agua en un servicio porque hay cuatro bombas quemadas. Acá el tema es que no tenemos agua en lo que es las napas, que están a ciento y pico de metros. Intendente, con el tema de que, bueno, hoy por hoy muchos domicilios, sobre todo particulares, no tienen agua, eso se está sufriendo un poco con el tema bomberos. Nosotros hoy, como lo expliqué, Luisito, estamos dos camiones de bomberos y un camión cisterna que está trabajando desde las 7 de la mañana y están trabajando hasta las 9 de la noche, que tenemos luz, por el tema de lo que expliqué recién. Hay que tener mucho cuidado porque la gente está subiendo a los techos, hay gente que se cae. Entonces, por eso vuelvo a repetir, nosotros vamos a dar el servicio como podamos a cada vecino. Nosotros necesitamos un respiro que nos dé el consumo que estamos teniendo. Si ustedes supieran, las bombas, desde noviembre no paran las 24 horas y no podemos... Yo me fui con la Secretaría de Gobierno hace una hora atrás, Santa Cecilia, es un tanque que entra 80.000 litros hora y estaba a 40 centímetros. Ahora díganme, ¿dónde se va el agua? Sacamos los inspectores, pasamos el carrito, que no llene las pelopinchos, que no están... Una pelopincha tiene entre 5 o 6 mil litros de agua, va y la tiran, pedimos que no rellenen pileta, es decir, estamos tratando de buscar la provisión que pongamos un poquitito, un granito de arena entre todos, para solucionar esto también. Y el día de mañana diremos, che, ¿cómo es la provisión de agua de otro lugar? Tampoco podemos saber, nosotros no podemos decir, tenemos captación del dique, tampoco tenemos la captación del dique. Entonces, que una problemática, y esto sí lo digo, que la provincia va a tener que ser un poco flexible con municipios para ver, che, demos una mano a los municipios también con esta problemática. Y nosotros, insisto nuevamente, la inversión se hizo todos estos años para no tener problemas en cañería, en bomba, en tablero, pero si no tenemos agua, por más voluntad que tengamos, no tenemos forma de dar servicio. Ferreira, de cualquier manera usted está dando a entender que la ecuación es también un sobreconsumo o mucho más habitantes de lo que uno imaginaba hace algunos años. Claro, exactamente, Jorge. Hoy nosotros nos vemos resentidos en todas las localidades. Primero la gente que ha venido a vivir, que ha elegido cada zona de Punilla. Hoy podemos decir que tenemos un 30 o un 40% más de habitantes en cada localidad. Esto es mínimo. Sumémosle lo que es el turismo. Sumémosle lo que son los complejos turísticos. Hoy día todo el mundo tiene pileta de natación. Ahora, estos calores históricamente nunca han estado en esta zona. Bueno, hoy lo vemos, hay que saber vivirlo con esto, hay que saber vivir y compartirlo. Ahora, ¿hay que buscar una solución de fondo? Sí. Ahora, ustedes me preguntan a mí, che, ¿qué solución tenés de fondo? Nosotros tenemos un proyecto, a primera, media y larga, a larga distancia. Por más que hagamos 40 pozos, si yo no tengo agua, por más que haga 40 pozos. Por eso hoy le explicaba al vecino, porque a veces yo entiendo, y yo siempre digo a los funcionarios, hay que ponerse en lugar del vecino. ¿En qué sentido? Hoy la preocupación, uno va al baño, aprieta el botón, no tiene agua, che, no es lindo, ¿no? Pero no tenemos tampoco nosotros para decirle, darle una solución. Lo que yo le explicaba al vecino, la perforación hay 100 a 108 metros, como lo expliqué recién. El geólogo, el estudio se hace a esa profundidad. Yo voy 40 metros más atrás, y no, abajo, pero eso el estudio no lo hago yo, lo hace un geólogo. Es decir, las captaciones de agua estaban a esa altura, a esa profundidad, perdón, porque había caudal. Pero insisto nuevamente, si nosotros le sumamos la temperatura al uso irracional del agua, vemos lugares que hemos mandado inspectores, sale el carrito, los medios de prensa y difusión, están regando con un sapo, las veredas, están regando el pasto, y la gente no logra entender, con tal, yo abro y tengo agua, que se, bueno, iba a ser un término, que el de al lado se joda, y no es así. Si ponemos un granito de arena cada uno, tratamos de sostener el servicio, que no vamos tan resentidos. Y vuelvo a repetir, nosotros donde estamos resentidos es centro y una parte de la granja, que vuelvo a repetir, hay lugares que está muy complicado y bueno, estamos tratando de llegar a todos los lugares. Vecino, intendente, la pregunta está referida a que, bueno, el personal municipal, ¿qué porcentaje del personal municipal está contagiado y si esto resiente en algún otro de los servicios que brinda el municipio? Mira, Jorge, hoy estamos con un 30%, un poquito más de empleados con COVID. Nosotros nos vemos resentidos en todas las áreas, en todas las áreas. Estamos sacando gente de un lugar, metiendo en otro lugar. Choferes que tenían que estar trabajando hoy aquí en la municipalidad, hemos puesto para que maneje un camión de bomberos. Es decir, no, lamentablemente, miren, les vuelvo a repetir, yo hace una hora fui a contar yo los tanques de Santa Cecilia. La gente está en el balcón tratando de solucionar a ver una captación de comunicar para dar agua y no tengo gente. Esa ¿cómo está también la recolección de residuos? No, no, eso está normal. No, no. Otra de las cosas que hablaba en el día de ayer con la gente de Obras Públicas, si ustedes vieran lo que implica la recolección estos días, triplicamos lo que normalmente tenemos. Entonces, cada cosa se ve resentida. Y acá en algo, yo siempre digo que nos tenemos que hacer cargo los intendentes, no solamente en lo actual. Todas las localidades han crecido demográficamente, han crecido de población, de infraestructura, pero no en servicio. Entonces hoy día, Villa Yardino tiene la cañería hace 40, 50 años atrás. Entonces, ¿cambiamos metro? Sí, cambiamos metro. ¿Ponemos bomba? Sí. Pero seguimos con un servicio obsoleto, como nos pasa a todos los municipios. Como vos decías, Dani, tenemos una inversión, decir, che, nosotros tenemos una captación, Yardino, Huerta, La Falda, del dique, una obra que Nación diga, che, tenemos esta problemática. Bueno, que no nos pase el otro año. No hay inversión. Hay municipios que reciben 30, 40 millones de pesos para inversión de agua y no tienen agua. Hay localidades que cortan el agua a las 18 horas hasta las 20, perdón, 18 horas hasta las 6 de la mañana. Acá nunca se ve resentido el servicio. Entonces, ¿tenemos que acompañar? Sí, pero tiene que ser equitativo. La obra, el gobierno provincial, yo no digo nación, provincial, hacer un fondo que, de obras públicas para los municipios. No podemos estar cada intendente golpeando, mendigando para que no hagan un pozo de agua. Entonces, ojalá que el proyecto a nivel provincial sea muy abierto, que diga, hay un presupuesto para Yardino de obras públicas anual de 10 millones de pesos. Y nosotros usarlo, que lo saque a nivel publicidad, che, le dimos 10 millones. ¿Qué hizo Yardino con 10 millones? ¿Qué va a hacer? Pozo, bueno, ¿lo hizo? Yo creo que eso, ojalá que el gobierno provincial nos dé la facultad a cada municipio que nosotros decidamos las obras hacer. Omar, pero en ese aspecto hay una herramienta que es clave, que es la comunidad regional. ¿Qué se hace desde ahí? ¿Qué presupuestos hay ahí? ¿Y qué respuesta se tiene del gobierno provincial desde la comunidad? Desde la comunidad regional no se ha hecho nada, Daniel. Esto no es una, es una mea culpa también. El tema de la pandemia nos ha dejado 2 años en stand-by, porque hay que ser realista, no se ha hecho nada. ¿Qué voy a estar? Yo soy vicepresidente de la comunidad regional. ¿Qué le vence la culpa al presidente de la comunidad? A Jorge, no, si no se pudo hacer nada. Es decir, no hay una política de Estado que avance sobre ese tema. Entonces, cada cosa que estamos manejando personalmente nos pasa en esto. Yo creo que ojalá que se pueda manejar por la comunidad, que sea algo equitativo para todos. Acá, lamentablemente, a veces se eligen los colores políticos, gusta, que no le guste, uno tiene obra y uno tiene infraestructura. Y bueno, lamentablemente, hoy decimos, che, turísticamente, ¿todo Punilla sirve? Sí. Pero bueno, ¿qué le damos? Nada. Esas son las cosas que a mí me preocupa en lo personal. Yo no quiero que sea solamente que Villa Yardino tenga obra. No, no, para todo. Entonces, ojalá que el gobierno de la provincia o el gobierno nacional diga, demos la potestad a cada municipio que tenga para hacer obras lo que necesite. ¿De qué me sirve a mí tener un fondo, el F1, el F2, para hacer cordón cuneta? Si yo hago cordón cuneta, pero tengo otra prioridad de obras. ¿Me entienden? Pero bueno, yo le agradezco a ustedes que son las caras visibles en cada comentario, en cada radio, en la tele, que lleven la verdad a cada municipio, a cada vecino. Yo quiero dejar claro que el problema hoy día del servicio de agua no es una cuestión de logística del municipio, no tenemos aún las captaciones. Omar, en este momento hay un incendio en San Marcos Sierras, otro en Capilla del Monte, en la Quebrada de la Luna. Oh. Esto también nos trae el problema de que el agua se necesita para apagar incendios, porque la seca no es solamente que el agua no salga de la canilla, sino que no llueva para que los montes estén verdes y no se prendan fuego. Bueno, la verdad que lo que nos faltaba, Alejandro, no lo sabía. Recién vi que pasó un camión de bomberos. La verdad que esto me termina de amargar el día, realmente. No lo sabía. Ahora vos imagínense esto, ¿cómo nos va a preocupar? ¿Saben quién es el único lugar que abastece a los bomberos? Villa Yardino. Cuando un incendio vienen a Villa Yardino, todos los camiones, los cisternas, a proveer agua. ¿Qué tengo que hacer ahora? Si a mí me llaman de la provincia, che, no tengo agua para pagar, ¿qué hacemos? Ese es el problema, no tengo agua para los vecinos, y si le doy agua a los vecinos, tengo para pagar el incendio. Pero bueno. Omar, por último, hay muchos espectáculos masivos que se están bajando porque lejos está de bajar la cantidad de casos positivos de COVID en la zona. Marchi Villa Yardino, ¿cómo está manejando la cantidad de positividad y el futuro turístico dentro del pueblo? Nosotros, Alejandro, seguimos como veníamos trabajando. Este fin de semana vamos a tener una noche los talleres, que no pude hablar con este el tema del agua también, cuidando todo lo que es los detalles y todo lo que es los protocolos. Pero miren qué cosa que a veces, como a uno, lo, lo deja en una vereda muy, muy oscura. Nosotros íbamos a suspender lo del día viernes en La Peña. Lo habíamos puesto puntual. ¿Qué me dice un comerciante? Che, escúchame, uno ves, Cruel Eje hace un evento para 20, 30 mil personas. Jesús María, 30 mil personas. Santa María, 30 mil personas. Y nosotros acá éramos 1000 personas, ¿y por qué no lo voy a hacer? Entonces, yo creo que no hay una ecuanimidad entre todos. Che, loco, ¿hacemos todo o no hacemos ninguno? Ahora, ustedes imagínense, yo acá prohíbo esto. ¿Ustedes les parece que la gente, el vecino de acá que quiere ver un espectáculo, no se va a ir a Cruz del Eje, dónde se va a ir? ¿A otro lugar? Y lo va a hacer. Sí. ¿Me entiende? ¿A quién le voy a negar un vecino que se vaya un gaucho, un vecino común, que se vaya Jesús María? ¿Por qué le voy a prohibir? Entonces, lo que yo prohíbo acá lo hace en otro lugar. Entonces voy a decir, che, le estoy sacando al turista, al... ¿Me entiende? Entonces, no sabemos cuál es la verdad de esto realmente. Nosotros seguimos puntualmente, Alejandro, y respondo a tu pregunta, mínimamente lo que podemos hacer, muy tranquilo en la plaza, un día a la semana, esta semana tenemos a la noche los talleres, pero muy tranquilo también, con mucho esparcimiento, con muchos controles sanitarios, pero bueno, tampoco le podemos negar a lo que es el vecino, al turista, que tenga algo más. Bueno, Omar, entonces, sabiendo que la situación por ahora es bastante compleja porque los casos siguen subiendo en el pueblo, lo que tenemos que hacer es seguir entre todos es cuidándonos, tomando distanciamiento social, el lavado de manos y el uso del barbijo como para que la temporada no se trunque a la mitad, sino que siga durante todo el verano. No, totalmente. Los recaudos de protocolo hay que seguirlo. Lo básico, Alejandro, es el barbijo, el distanciamiento, el lavado de manos. Es lo básico que nosotros pedimos. Lo que pasa es que hoy día vos estás con una persona, a los dos minutos te enteraste que tuvo COVID. ¿Y cómo hace? Esas son las cosas que también nos desespera porque nosotros lo encontramos. Vos venís el día lunes a trabajar, te encontrás que 20 empleados fueron un contacto estrecho. Tenés que hacer un seguimiento. ¿Fue verdad? ¿No fue verdad? Es decir, esa oscuridad que uno ve en el sentido de no saber lo que hacer y si es verdad, no es mentira. Y bueno, uno tiene que tomar los protocolos y nosotros respetamos. Pero bueno, yo creo que lo que menos quiere el municipio es truncar la temporada, por eso le estamos... Lo que decía, tenemos que dar la tranquilidad a nivel sanitario, la tranquilidad a nivel servicio, que lo vemos resentido. Pero bueno, estamos día tras día. Gracias, Omar. No, gracias a ustedes, Jorge, Alejandro, gracias por estar presentes.